6 de la tarde con un minuto. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando la charla y meditación de encuentros existenciales. Estamos grabando una hora antes el podcast y hoy estamos grabando la charla o podcast número 70. Y estamos a 3 de septiembre 2025 y es muy probable, hay probabilidad de que vaya a haber una pausa después de este día, después de esta semana. Bueno, ya había comentado en algunas de las charlas que estoy embarazada. En los programas de la mañana pues también lo he dicho, pero pues tal vez no sé si lo dije en este programa, pero ya estoy a punto de tener a nuestro bebé, si Dios quiere, pronto. Ya hay probabilidad de que sea la próxima semana, si no la otra, ¿no? Pero si es así, habrá una pausa un poquito larga de 2 meses probablemente, hacia cuando regrese nuevamente con lo de las charlas, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar. Hoy abrieron el libro Un Curso de Milagros al Azar y nos envió el capítulo 20, que nos habla sobre la visión de la santidad. Y el apartado que toca el día de hoy es la visión de la impecabilidad. Y bueno, aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y la dinámica, pues ya la conocen. Les voy a leer los primeros 2 párrafos. Voy a extraer ciertas frases, comentario. Posteriormente pasaremos a los ejercicios de respiración y finalmente a la meditación guiada. Y también a responder preguntas si es que las hay. Los invito a que se pongan cómodos. A que si pueden ustedes cerrar los ojos lo hagan. O si quieren acostar, si pueden acostarse, no sé dónde me están escuchando, pero traten de estar lo más relajados posible, ¿ok? La visión de la impecabilidad. Al principio, la visión te llegará en forma de atisbos, pero eso bastará para mostrarte lo que se te concede a ti que ves a tu hermano libre de pecado. La verdad se restituye en ti al tú desearla, tal como la perdiste al desear otra cosa. Abre las puertas del santo lugar que cerraste al haber valorado esa otra cosa, entre comillas, y lo que nunca estuvo perdido regresará calladamente. Ha sido salvaguardado para ti. La visión no sería necesaria si no se hubiese concedido la idea de juzgar. Desea ahora que ésta sea eliminada completamente y así será. ¿Deseas conocer tu identidad? ¿No intercambiarías gustosamente tus dudas por la certeza? ¿No estarías dispuesto a estar libre de toda aflicción y aprender de nuevo lo que es la dicha? Tu relación santa te ofrece todo esto. Tal como se te dio, así también se te darán sus efectos. Y del mismo modo en que no fuiste tú quien concibió su santo propósito, tampoco fuiste tú quien concibió los medios para lograr su feliz desenlace. Regocíjate de poder disponer de lo que es tuyo solo con pedirlo, y no pienses que tienes que ser tú quien debe concebir los medios o el fin. Todo ello se te da a ti, que quieres ver a tu hermano libre de pecado. Todo ello se te da y solo espera a que desees recibirlo. La visión se le otorga libremente a todo aquel que pide ver. La impecabilidad de tu hermano se te muestra en una luz brillante, para que la veas con la visión del Espíritu Santo y para que te regocijes con ella junto con él. Pues la paz vendrá a todos aquellos que la pidan de todo corazón y sean sinceros en cuanto al propósito que comparten con el Espíritu Santo y de un mismo sentir con él con respecto a lo que es la salvación. Estate dispuesto, pues, a ver a tu hermano libre de pecado, para que Cristo pueda aparecer ante tu vista y colmarte de felicidad. Y no le otorgues ningún valor al cuerpo de tu hermano, el cual no hace sino condenarlo a fantasías de lo que él es. Él desea ver su impecabilidad tal como tú deseas ver la tuya. Bendice al Hijo de Dios en tu relación y no veas en él lo que tú has hecho de él. Y bueno, aquí les leí los primeros tres párrafos. En la mañana que estábamos hablando en el tema también de encuentros existenciales, estamos en el segmento del Manual para el Maestro, y el capítulo que estábamos abarcando por la mañana era el capítulo 8 de cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad. Y entre este apartado o este capítulo, junto con la lección del día, nos hablaba también de la impecabilidad del hermano. Y estaba comentando, y lo voy a volver a repetir, porque en la mañana les dije que iba a ahondar más en el tema este, y no se dio, pero fíjense cómo es el universo, ¿no? Que a pesar que son dos temas distintos, nos lleva a lo mismo. Decía por la mañana que a veces uno, por la justificación que queramos poner, no estamos dispuestos a liberarnos, por ejemplo, de la ira. De la ira cuando consideramos nosotros, ¿no?, que está justificada hacia una persona. Y decía que no podías estar realmente, por ejemplo, en el cielo, ¿no?, o disfrutando de la verdad, si había una parte de nosotros que todavía consideraba que alguien pues merecía como que un castigo, o si hay en nuestra mente una separación, que eso nos lleva realmente al ego, ¿no? El ego busca la separación, busca el juicio, y por ende se viene lo que es la ira, el miedo, el estrés, la arrogancia, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy es de que a veces nosotros podemos decir, quiero ser bendecida, quiero que se haga la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios te dice, ok, ponte en mis manos, confía, y al mismo tiempo tienes que saber que mi voluntad es la tuya, ¿no? Así nos dice Dios. Pero si seguimos nosotros por mínimamente guardando, por ejemplo, ira hacia alguien, hacia una persona, hacia un hermano, porque no lo vemos impecable, lo vemos como una persona no digna de nuestro perdón, como justificar, ¿no?, justificando que se merece que todavía estemos enojados con esas personas, o con nosotros mismos también puede ser, ¿no? Si seguimos conservando, por mínima que sea, por ejemplo, la ira, un 0.001%, no podemos entonces disfrutar del 100% de lo que es la vida, lo que es la verdad, de lo que son las bendiciones. Entonces es ahí el meollo, ¿no?, el asunto de cómo los maestros de Dios realmente se desprenden de todo lo falso para darle la bienvenida a la verdad. Y desprenderse de la falsedad es desprenderse del juicio, que es lo que nos está diciendo ahorita en esta parte de la visión de la impecabilidad. Entonces, todos queremos estar felices, sentir que vamos por el camino correcto, que la vida nos está llevando hacia donde tenemos que ir. No importa lo que esté sucediendo en nuestro entorno, queremos sentirnos protegidos, ¿no? Y a veces no nos sentimos así. Sentimos que vamos en contra de la marea. Sentimos a veces, ya quiero que sea tal día para que se logren las metas soñadas, ¿no? El futuro incierto. ¿Por qué? Porque no estamos satisfechos con el momento presente. En este capítulo de la visión de la santidad y en este apartado de la visión de la impecabilidad, nos está recordando que si nos enfocamos y seguimos dándole valor al cuerpo, al personaje, vamos a seguir sintiendo debilidad. Vamos a seguir sintiendo la vulnerabilidad. Y vamos a sentirnos como con falta de poder. Entonces, si durante tu vida has sentido esos momentos que de repente te llegan de la nada a través de mensajes divinos, tal vez los puedes decir, este es un mensaje divino, esos atisbos que nos habló ahorita el libro, pues ya sabemos reconocerlos, ¿no? Y eso nos hace sentir nuevamente como que nuestro hogar. Y todos quisiéramos que de alguna manera ese atisbo se convirtiera totalmente en la luz y que fuese constante. Y la realidad es que esa es eterna. Pero nosotros nos conformamos con pequeños atisbos, pero vamos por buen camino, nos dice el libro, ¿no? Ahora que si ni siquiera sabemos, o sea, qué es eso que de lo que estoy hablando, de los atisbos. A veces uno está metido tanto en su mente, nos metemos tanto en nuestra, pues sí, en nuestra mente, en nuestras películas que nos hacemos, que pasamos desapercibidos, ¿no? De todas las bendiciones que se nos están dando. Si alguna vez has tenido miedo de perder algo o a alguien, o perderte tú mismo, o perder la vida, todos podrían estar de acuerdo, ¿no? De que todo lo demás sobra y que no es tan importante como uno piensa. No necesitamos llegar a esos momentos, pero si también los estás viviendo, o sea, es el claro ejemplo de cómo uno puede despertar y decir, pues sí, agradezco el estar aquí, agradezco el estar existiendo, agradezco el que la vida me esté dando esta oportunidad de ver. Y no me refiero de ver con nuestros ojos, sino de ver esta experiencia que se puede convertir interna. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la gente que de repente está en un hospital y está inconsciente? Tal vez para los que están alrededor, pues no sabemos, ¿no? O cuando hemos estado alrededor de alguien, de un ser amado que está inconsciente, pues no sabemos, tenemos como que la intención de que esa persona va a despertar, o que esta persona nos está escuchando a pesar de que nos dicen que no. Y tal vez esa persona está totalmente conectada con el todo, y nosotros pensamos que está desconectada de todos, cuando realmente la mente activa es la que nos hace perdernos en este tipo de pensamientos y no nos deja ver más allá, ¿no? De esta conexión con el todo. Y eso que nos aleja del todo es la creencia en el cuerpo, como usualmente le damos el valor o el uso, ¿no? Somos más que el cuerpo, somos una conciencia que está conectada con el todo. ¿Por qué dije el ejemplo de una persona inconsciente? Que puedes decir una persona que está en coma o una persona que está a punto de partir. Porque se ha comprobado, ¿no? Que hay personas que han estado en ese otro lado, que aparentemente, pues, médicamente hablando, te dice, pues esta persona no te puede escuchar, no te puede ver, no puede saber nada lo que le estás diciendo, y de repente pues llega un momento en que despiertan y escuchaban todo y veían todo a pesar de que no tenían abiertos los ojos. ¿Por qué? Porque es tan poderosa el alma, el espíritu, que no necesita los ojos para ver ni el cuerpo para sentir. Tu ser, ese ser, es el que de repente te da esos atisbos para decir, mira, qué tan completo, qué tan completa eres, que el solo hecho de que puedas sentir esta paz en ti, sin recibir nada de tu exterior, te hace recordar que eres más, que eres algo más de lo que uno piensa, ¿no? Si nos basamos en lo que el mundo nos dice, pues vamos a pensar que tenemos muchos propósitos en la vida. Que necesito cumplir con esto, que necesito traer esto, que necesito solucionar, que necesito verme en tantos meses o en tantos años como esta persona, que debo de aprender esto porque si no, entonces la sociedad me va a juzgar, etcétera, etcétera, ¿no? Empezamos a alucinar, que es otra de las palabras que dije en la mañana, que qué curioso. Y aquí en el libro nos vuelve a recordar que las alucinaciones desaparecen cuando se reconocen como lo que son. Y es la cura y el remedio. No creas en ellas, dice. Y desaparecen. Nos los dicen en el apartado número... Perdón. Bueno, en el apartado 8, párrafo 8. Y lo único que necesitas reconocer es que todo ello es tu propia fabricación. A nadie nos gusta que nos recuerden que si lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, no nos gusta, es nuestra fabricación. Que alguien te diga, es que me siento muy triste, es que me siento muy estresada, es que me siento con miedo, es que siento dolor, es que siento esto. Es tu fabricación. Que nos diga alguien, pues así como, ¿cómo? No, esto no es mi fabricación, esto es lo que me está dando la vida, esto que... Pero ahí es donde viene la alucinación. Y en el momento en que lo reconocemos, en el momento en que reconocemos que nos estamos yendo hacia la locura o hacia ideas locas, se viene entonces el remedio, porque dices tú, esta es una ilusión. Y el aceptarlo hace que te liberes de ellas. A veces pensamos también que en este mundo hay muchos propósitos que cumplir, ¿no? Y nos dice aquí en el párrafo 9 que solo dos propósitos son posibles: el pecado y la santidad. No existe nada entre medias, nos dice. Y el que elijas va a determinar lo que veas. Pues lo que ves simplemente demuestra cómo has elegido alcanzar tu objetivo. Las alucinaciones sirven para alcanzar tu objetivo de la locura. O sea, en pocas palabras, es lo que nos lleva a este mundo externo, ¿no? Lo que estamos proyectando desde adentro. Y si yo veo un mundo de pecado, un mundo que parece ser dañino, pues estoy proyectando desde dentro mío lo que estoy observando. Y ahí voy a seguir dándole significado a algo que no lo tiene. Pero cuando reconoces esto, que no es verdad, que es una ilusión, que es mi proyección, reconocemos entonces que carece de significado. Y si carece de significado. Entonces todo lo que estoy observando, todo ese reflejo, me hace recordar que no es real y que las pesadillas se puede despertar. Si tú sueñas algo que no te gusta durante la noche, le llamas, tuve una pesadilla, y cuando te despiertas dices, ah, ya, se fue, y me di cuenta que no era real. Entonces puedes descansar, ¿no? Inclusive aún así, si sabes que es un sueño, y a veces dices, no, pero es que a lo mejor me está avisando algo, entonces puedes seguir ahí el mismo sueño de la pesadilla perjudicándote en algo que no tiene nada que ver. Pero cuando estamos así, despiertos, ¿no? Y nuestra mente nos está llenando de miedos, no decimos, ah, estoy soñando, ¿por qué? Porque estoy despierta, pero también de alguna u otra manera estamos soñando y creando estas pesadillas con los ojos abiertos. Y si alguien te dice, oye, eso no es real, es un sueño, es decir, claro que no es un sueño, porque estoy despierta. Pero si lo vemos realmente como es, puedes decir, pues sí. ¿Y qué tal si es cierto? ¿Y qué tal que sí haya la posibilidad de que esté equivocada? De que lo que yo me estoy imaginando no es real. De lo que yo estoy proyectando no es real. De lo que yo creo que va a pasar no es real. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si no? No necesitamos seguir contemplando el terror, sobre todo porque nosotros lo estamos proyectando. Podemos dejar a un lado la locura el día de hoy, las ilusiones, y podemos cambiar nuestra visión, ampliar nuestra visión y no regresar a esos pensamientos que nos llevan como que a un remolino, ¿no? O a un pozo. Así son nuestros pensamientos. Esos pensamientos después nos llevan a ciertas emociones, y esas emociones a veces nos llevan a ese hoyo en el que parece que no podemos salir, hasta que alguien nos dice, hey, son tus pensamientos, claro que puedes salir. ¿Y cómo voy a salir? Primeramente, reconociendo que yo los he creado, que yo les he dado la fuerza, que yo estoy creando este escenario, ¿no? O este libreto. Y que aunque no lo creas, y aunque no lo creas, puedes decir, voy a cambiar el libreto. Y en lugar de verme como me estoy viendo, lo voy a hacer diferente. Que si lo veo triste, si veo triste mi destino, mi vida, mi momento, pues me voy a decir, ah, cambio aquí, me voy al opuesto y ahora estoy feliz. Estoy enojada, ahora estoy tranquila. Que no sé perdonar, ahora se me facilita el perdón. Que no confío, ahora confío en la vida. Que tengo miedo, no, ahora tengo seguridad. Se fijan que hasta en el momento de decirlo, sin siquiera pensar que es de uno, cambia la percepción. Así como que el ego está, espérate, no lo digas. Que de esto no se trata mi visión, dice el ego. La visión de la santidad sí se trata de eso, pero mi visión no, y yo quiero seguir existiendo. Entonces, la visión de la impecabilidad se trata primeramente de ver la impecabilidad de nuestro entorno, y eso incluye a nuestros hermanos. Trae, si quieres, a la persona ahorita con las que has traído riñas. Pueden ser personas cercanas, pueden ser personas de tu pasado, o pueden ser personas que ni siquiera te conocen, como famosos, como políticos, ¿no? Y traemos a esa persona y vamos a decirle, te veo impecable. Eres un ser. No eres mi personaje. eres impecable. Y por esta razón, te perdono. Y al perdonar, me libero. Y al liberarme, puedo sentir la paz. No necesito cargar con nada. Estoy libre de todo aquello que me pesaba. Y estoy confiando en el proceso de la vida y de la voluntad divina. Ahora, así puedes hacer ahorita con cualquier otra persona. Y no necesitas escuchar a tu mente del ego que te tal vez te va a tratar de persuadir. Simplemente busca tu serenidad, busca esta paz en ti, porque ahí está. Esos son los atisbos de los cuales nos habla el libro, en los cuales sabemos que sí podemos perdonar, porque quien se está perdonando se está sanando. Y bueno, aquí voy a finalizar la parte de la charla, a menos que haya preguntas o comentarios, o pasamos a los ejercicios de respiración. ¿Cómo se hace el camino de la santidad? Porque nada más hay dos propósitos. Uno es el que te lleva a la locura y otro es el que te lleva a la verdad. Por eso nos dice que no hay intermedios. Es como cuando nos dicen o es la luz o la oscuridad, y uno elige esos dos propósitos. Siempre estamos en los dos, o estamos eligiendo el camino a la verdad y reconocer que la verdad es la que te va a llevar al despertar, o el despertar te va a llevar a la verdad, la verdad te va a llevar a la luz, viceversa, ¿no? Es lo mismo. Pero el otro propósito de la locura, pues nos va a llevar al ego. Por más que diga uno, ok, ya estoy en el camino de la verdad, en el que comprendo, en el que ya me libero, en el que ya veo la impecabilidad de mis hermanos, pero hay una sola parte de mí que no he logrado perdonar. Hay una sola persona que todavía no la puedo soltar. O hay una parte de mi vida que aún no la comprendo y la tengo ahí guardadita, estancada. Entonces eso quiere decir que no estamos en este camino de la verdad. Porque en la verdad dices, ¿tienes algo a quien perdonar? No. ¿Tienes algo de que te necesitas liberar? No. El camino de la santidad, pues obviamente te lleva a ver que todos son impecables y que realmente puede uno reconocer que solo existen esas ideas en nuestra mente, que nosotros las hemos fabricado, y no porque estén en nuestra mente a través de recuerdos, a través de memoria, a través de insultos, a través de regaños, a través de experiencias dolorosas, aunque estén en nuestra mente, no quiere decir que sean real. Que lo hayamos vivido antes no quiere decir que es real. Es como realmente decir, ¿sabes qué? Suelto todo lo que no forma parte de este instante, y en este instante siempre voy a estar seguro, segura, porque no estoy dándole información a mi mente que no sea simplemente la contemplación de este instante. Si estamos contemplando este instante, no hay información ni de pasado ni de futuro, ni lo que voy a hacer en 3 segundos. Estamos contemplando con serenidad. Podemos abrazar nuestra paz. Podemos reconocer que si mi mente me está llevando hacia una emoción que no viene del amor, entonces me estoy yendo a ese otro propósito que es falso o que me va a llevar a sufrir, porque es lo que busca el ego. Podemos contemplar esos paisajes de paz y de hermosura cuando ya contemplamos, como nos dice en el último párrafo, en el párrafo 11, cuando ya contemplamos que lo que nos parecía infundir miedo, terror, pues ya se transforman en estos hermosos paisajes, ¿no? Que nos causan paz, que nos causa esa sensación de alivio. Los panoramas en los que uno se puede imaginar jardines, nos dice, con cielos despejados, aguas diáfanas, portadoras de vida, que corren felizmente por los arroyuelos. Es cuando uno dice, ah, todo es como el color de rosa, ¿no? Pero bueno, ¿alguna otra pregunta o? Vamos a pasar a los ejercicios de respiración. Los invito nuevamente a que se relajen, que se enfoquen en su respiración, que si pueden inhalar y exhalar 5 segundos, 5 por la nariz, 5 por la nariz, inhalamos y exhalamos por la nariz, o si pueden o si quieren también inhalar por la nariz, exhalar por la boca, lo pueden hacer, y también lo pueden hacer a su ritmo. Yo les pongo aquí que inhalemos 5 segundos y exhalemos 5, pero si no alcanzan, háganlo a su tiempo o respiren normal, ¿ok? Y vamos a empezar. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Y exhalen. Inhalen. Exhalen. Inhale. Breathe in. Exhale. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out.

Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Well done. Y bueno, vamos a cerrar los ojos si es que no los tenían cerrados. Y vamos a relajar nuestros hombros. Vamos a relajar nuestro cuerpo. Donde ustedes sientan que están tensos, o tal vez si estaban sentados se entumecieron, o la posición que estaban, es el momento que puedan estirar su cuerpo. Y si se sienten bien, vamos a comenzar solamente con nuestra cabeza. La vamos a girar forma circular hacia la derecha, hacia abajo. Vamos a darle vuelta lentamente, ¿ok? Vamos a hacer la cabeza ahora hacia arriba y hacia abajo. Cuando la hagamos hacia arriba, vamos a inhalar y hacia abajo exhalar, ¿ok? Empezamos. Y exhalamos hacia abajo. Inhalamos hacia arriba. Exhalamos hacia abajo. Última. Inhalamos hacia arriba. Y exhalamos hacia abajo. Movemos nuestros hombros hacia atrás. Suelten su tensión. Suelten todo lo que cargan. Hacia atrás. Mueven su cabeza hacia su hombro derecho, hacia su hombro izquierdo. Relájense. Están a salvo. Están tranquilos. Sientan cómo todo su cuerpo está totalmente relajado y ligerito, ¿ok? Y bueno, ahorita vamos a hacer la misma dinámica que usualmente hacemos. Vamos a imaginar enfrente de nosotros una nube del color que ustedes quieran, forma circular, muy cerca de nosotros, y esta nube es un imán que se va a llevar todo aquello que está en nuestra mente ocupando espacio, ocupando pensamientos, todas esas emociones que no queremos cargar y que sabemos que están ahí o que inconscientes están ahí, y si vienen ahorita se van a ir hacia la nube, ¿ok? Y vamos a tratar de que visualicemos estos pensamientos y que no le demos significado, ¿ok? Van a ser neutrales, que si viene una persona con la que te enojas, no vas a decir me enojé con esa persona, simplemente la ves y se va hacia la nube, así rápido. Ah, que me imagino una silla, la ves y se va hacia la nube. Que viene una respuesta, la ves y se va hacia la nube, ¿ok? Todo es neutro. Entonces, vamos a comenzar ayudándole a nuestra mente, en caso que ahorita no haya nada. Y mi pregunta hacia ti es, ¿cómo te llamas? Y vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo estuvo tu día? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Qué comiste hoy? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Pasó algo diferente el día de hoy? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Qué es lo que ha pasado durante el día que te marcó? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te has enojado con alguien? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Puedes nombrar alguna persona de este día o del pasado con la que te hayas molestado? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Has sentido felicidad hoy? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te gustó el clima del día de hoy? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Comiste rico? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te liberaste de cosas? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. Y aquí pueden hacer una pausa y trabajar realmente en lo que quieren liberarse. Si tal vez ahorita ya estaban serenos y con tantas preguntas sí hubo respuestas, quiere decir que seguimos con nuestra mente activa, ¿verdad? Entonces, así como está activa en preguntas tan sencillas, puede estar activa en otras partes. Entonces, si quieren ahorita hacer una pausa y ya cuando estén listos, que ya hayan sacado lo que necesitan sacar, le vuelven a dar play al programa. No importa que ahorita me estén escuchando en vivo o si están escuchando la grabación, después va a continuar la radio donde la dejaron, ¿ok? Entonces, ahorita pónganle pausa si necesitan y aquí continuamos, ¿ok? Y bueno, vamos a atravesar esta nube con todos esos pensamientos que se fueron hacia ella y vamos a estar tranquilos nuevamente, relajados. Los invito a que pongan una sonrisa en su rostro, aunque tal vez no quieran, aunque tal vez no lo sientan, sonrían por lo menos ahorita en este instante que vamos a atravesar esta nube, ¿ok? Y vamos hacia ella. Del cuento de tres la atravesaremos y cuando vayamos pasando sobre ella quiero que se imaginen que está fresca. Entonces, para imaginar la fresca, la vamos a imaginar en nuestro rostro, como cuando pasa la brisa sobre tu cara, ¿ok? Entonces, vamos a contar hasta tres y vamos a pasar la nube. Una, dos, tres. Entonces, ya atravesamos la nube. Recuerden su sonrisa. Relájense. ¿Por qué? Porque ya se quedó todo atrás. Estírense un poquito nuevamente. Muevan sus hombros, giren su cabeza, agradezcan este instante, porque ahora vamos hacia la luz del Espíritu Santo, que la vemos allá a lo lejos, de forma circular, enorme, blanca, incandescente. Recuerden, es la luz del Espíritu Santo que nos está llamando y que nos está recordando que siempre está para nosotros. Esos atisbos de los que hablábamos anteriormente son los atisbos de la luz del Espíritu Santo. Entonces vamos a dirigirnos hacia ella. Cada paso que damos hacia el frente es como si diésemos 10 pasos, y al mismo tiempo nos estamos alejando muy rápido de la nube, y la nube se está desvaneciendo rápidamente, y con ella todos los pensamientos, todas esas emociones que tal vez uno ni quería soltar, y la nube en 2 segundos las está desvaneciendo. Entonces vamos hacia adelante, seguimos felices, estamos dando pasos seguros, estamos a salvo, podemos recibir esta luz en nuestro cuerpo, a través de nuestro ser, a través del Espíritu Santo, ¿ok? Y vamos a seguir avanzando. Vamos a voltear hacia atrás solamente para ver cómo la nube desaparece al cuento de 3. 1, 2, 3. Y ya con ello se fue toda tu pesadez. No las necesitas más. Vamos hacia enfrente. Estamos a casi nada de pararnos enfrente de la luz del Espíritu Santo. Aquí ya estamos, frente a ella. Tómense este instante. Espero que tengan sus ojos cerrados y concéntrense en ahorita, en lo que están viendo. Pueden ser algunos matices de colores que les puede causar serenidad. Si no ven los matices de colores, no importa. En mi experiencia les puedo decir que estoy viendo matices color púrpura, como si fueran flores que se mueven, que se abren y se cierran. Pueden ver otra cosa, ustedes pueden sentir. Conéctense con su ser. Si no ven nada, si no sienten nada, no se estresen. De igual manera, el Espíritu Santo está con ustedes, manifestándose, entrando a cada célula de su cuerpo, a su sistema nervioso, sistema óseo, su sistema sanguíneo, su sistema inmunológico. Recíbanlo en las áreas que ustedes consideren que necesitan más. Envíenlo a sus seres queridos, tal o amigos, familia, que ustedes saben que necesitan de esta luz sanadora, de esta luz protectora del Espíritu Santo. Recuerden que no hay grados de dificultad en los milagros, y ahorita podemos estar manifestando miles de milagros. Podemos estar manifestando el mundo a salvo. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Traten de escuchar nuevamente a su ser, a sentirlo. Si no escuchan nada, no importa. Sientan. Sientan cómo la paz está en ustedes. les pertenece esta paz, les pertenece la dicha, seguridad, armonía, sanación, esperanza, la fe. Todo está disponible para ti. Solo existe este instante, y en este instante estás a salvo. Y bueno, aquí me despido. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast número 70. Si Dios quiere y si se puede, la próxima semana aquí estaremos. Si no, hasta nuevo aviso. Pueden quedarse ahorita el tiempo que ustedes quieran en este estado de meditación. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales. Me despido, su amiga y servidora, Janet Flores. Hasta la próxima.